30 de noviembre de 1975 es inaugurado el edificio sede Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez de Por la Mar, Isla de Margarita. En el Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez de Por la Mar se exhiben obras de los más afamados artistas plásticos del estado Nueva Esparta. También se realizan variadas actividades culturales. Continuamos con nuestra bella música típica, interpreta Xiomara Salmerón, oriunda del estado Sucre. El tema lleva por nombre A la Sirena de Cumaná. Es el oriente venezolano y su cultura. María Rodríguez, sirena de Cumaná, eres tradición y pueblo, eres orgullo oriental. María Rodríguez, sirena de Cumaná, eres tradición y pueblo, eres orgullo oriental. María Rodríguez, señora de Cumaná, la sirena, estirpe de India Morena, de oriente la gran cantora. Siento orgullo toda hora, y tu voz oigo bien clara, del folclore eres la dama que distingue a mi región. María, desde el corazón mi Venezuela te ama. María, desde el corazón mi Venezuela te ama. María Rodríguez, sirena de Cumaná, eres tradición y pueblo, eres orgullo oriental. María Rodríguez, sirena de Cumaná, eres tradición y pueblo, eres orgullo oriental. La Sirena de Cumaná, en la voz de la joven Xiomara Salmerón. Hermoso tema que ofrece variados géneros de la música oriental, como el joropo, el galerón y el punto de navegante. La letra le pertenece a la profesora cumanesa Carmen Galantón. Xiomara Salmerón, del estado Sucre, con el tema musical A la Sirena de Cumaná, obtuvo el segundo lugar voz femenina en la Voz Une Artistas, celebrado el mes de mayo del 2022 aquí en Caracas. Felicitaciones a la paisana Xiomara Salmerón por ese logro. Ustedes pueden disfrutar de este material audiovisual con los ganadores de la Voz Une Artistas por el canal de YouTube Sesiones Sendis, Centro Nacional del Disco, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto, el 0426-533-8922. Muchas gracias, queridos oyentes, por estar en sintonía de este su programa El Oriente Venezolano y su cultura. A continuación, esta sección. Hablando ligero. Hoy en Hablando Ligero tenemos a la profesora María Fernanda Grisel, directora general de la Fundación Pijiguao del Estado Bolívar. Ella nos informará sobre la cuarta edición del Salón Sarrapia Venezuela 2022. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. El incentivo hacia un público por primera vez en conocer a este árbol emblemático de nuestro estado como es la sarrapia, y con ese énfasis que es la guardiana de los bosques guayaneses y sus bondades desde lo económico, lo cultural y lo social. Agradecida enormemente, tuvimos una rueda de prensa con la presencia de varios periodistas de aquí de nuestra ciudad. También tuvimos la presencia de emprendedores que han sido coactores de este proyecto desde su inicio y que han desarrollado proyectos como mermeladas, vino, licores en base a sarrapia, exquisitez y reconstrucción de memoria gustativa por parte de los chefs. Luis Jiménez es el presidente de Pinatura, una ONG que se encarga de todo lo que tiene que ver con el ambiente. Ha sido un benefactor para la comunidad de Aripao. Nosotros tenemos por ahí a un naturópata, Alexis Adarfio, que también trabaja con la sarrapia a nivel medicinal. Un complejo de conocimientos que nos permite este espacio para conocer y saber, vuelvo y repito, de la memoria gustativa del resto de los pueblos de América. Agradecida enormemente a través de este medio. La sarrapia, el árbol guardián de los bosques guayaneses. Valiosa esta información aportada por nuestra querida amiga, la profesora María Fernanda Grisel, directora general de la Fundación Pijiguao, ubicada en Ciudad Guayana, municipio Caroní, Estado Bolívar, donde se realizó del 16 al 20 de noviembre del presente año la cuarta edición del Salón Sarrapia Venezuela, donde ofrecieron talleres, conversatorios, encuentros, entre otras actividades virtuales y presenciales. Estamos agradecidos con el comité organizador del Salón Sarrapia Venezuela por la invitación que nos hicieron llegar. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Seguimos con música alegre. Disfrutaremos de un calixo titulado Los Negros y las Negras, interpreta The Sound People. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. La negra con los negros.

prepare con cariño y con amor. Por todita Venezuela, a mí me gusta cantar en mi pueblo y más afuera, y para que busque mi canto por todita Venezuela. Desde el fogón, ahí vive el punto y la judía, la jota y el galero. Cada la rara, yo me voy de por aquí con muchísimo dolor. Con muchísimo dolor yo me voy de por aquí con muchísimo dolor, porque tengo un morenito que me roba el corazón. Ay, yo me voy de por aquí con muchísimo dolor. Ay, porque tengo un morenito que me roba el corazón. Porque sé ni por qué mi voz sea buena. Yo canto para que no caiga la culpa sobre la cena. Y yo no canto porque sé ni por qué mi voz sea buena. Yo canto para que no caiga la culpa sobre la cena. Buenísimo para bailar este golpe de arpa y estribillo interpretado por la reconocida cultora Paula Núñez, oriunda del estado Sucre, a quien enviamos saludos fraternales. Por cierto, que en el mes de mayo nos reunimos en las instalaciones del Nodo Audiovisual Ali Primera del Centro Nacional del Disco Sendis, ubicado aquí en Caracas. Muy hermoso ese momento de compartir. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Liste Ramos. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Mil gracias por la comunicación a través de sus mensajes que van dejando, los cuales le damos lectura en las siguientes emisiones. Gracias por estar en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Avanzamos con esta sección. Agenda cultural. Ustedes también pueden enviar sus invitaciones de eventos y actividades para difundirla en esta su agenda cultural. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda cultural tenemos una invitación académica relacionada al cine. La invitación es nacional. La Fundación Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nos invita a participar en sus talleres virtuales gratuitos en esta temporada decembrina. Más detalles de los talleres virtuales que ofrece la Fundación Cinemateca Nacional deben escribir al siguiente correo electrónico: tallerescinematecaenlinea@gmail.com. Repito, tallerescinematecaenlinea@gmail.com. También pueden visitar las redes sociales de la Fundación Cinemateca Nacional para que miren los afiches con la información relacionada a los talleres virtuales gratuitos. Cinemateca Nacional, la Casa del Cine, ofreciendo a nivel nacional talleres virtuales gratuitos y con certificados. No pierdan esa oportunidad en esta temporada decembrina. Seguimos con nuestra hermosa música tradicional navideña. El tema lleva por nombre El Carilampiño. La letra le pertenece al sucrense Alberto Millán Villarruel. Interpretan Ivana Lira junto a las maestras Belkis Figuera y Jerónima Muñoz. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Mi niño, es sumo placer. No fue Belén, donde nació.

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Las 3:55. Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Nosotros expresamos nuestro respaldo a la Convención contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de 1970. Nosotros tenemos autoridad moral en la materia. En 2018 devolvimos a nuestros hermanos de Costa Rica 197 piezas de su patrimonio arqueológico que habían entrado ilegalmente a Venezuela y que habían sido reducidas a la condición de mercancía. Iban a ser exportadas para su venta. Venezuela devolvió íntegramente esas piezas arqueológicas y también gestionó la repatriación de la abuela cueca, una piedra sagrada del pueblo indígena Pemón, que estuvo 20 años en el Parque Metropolitano de Berlín, secuestrada y fuera del alcance de los indígenas que la tienen por un ser vivo. Noticias al momento. Anótate en La Agenda, el programa de actualidad, noticias, comentarios, análisis y entrevistas con la periodista Beatriz Caripa, todos los miércoles de 9 a 11 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Sabías que el Tachiraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela? Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992. Notifilben. Palabras del presidente del Centro Nacional de Historia, Alexander Torres, desde el stand de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy en día se sabe que el Libertador escribió el poema Mi delirio sobre el Chimborazo, porque algunas pruebas que se han hecho demuestran que algunas expresiones que utilizó en cartas posteriores son muy similares, si no la misma que utilizó en esto. El criterio de autoridad que se utiliza es una carta fechada el 19 de enero de 1824, la famosa carta que él le manda a su maestro Simón Rodríguez, donde comienza diciendo: usted formó mi corazón para lo grande, para lo bello, para lo hermoso, pero hay una parte donde él le dice: venga el Chimborazo, suba usted a las cúspides, etcétera. Y se parece mucho a la expresión que utiliza en mi delirio sobre el Chimborazo. Leer descoloniza. Alerta, si tienes síntomas relacionados al COVID-19, como fiebre, dolor de cabeza y garganta, congestión, tos, pérdida de olfato y gusto, no esperes más y acude al Hospital Centinela o CDI más cercano a tu comunidad para hacerte la prueba gratuita y descartar una posible infección. La variante brasileña es 2 veces más contagiosa y con mayor carga viral que el coronavirus original. La prevención es clave para salvar vidas. Las 3:59. Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial, 96.3 FM, te lo dice MHA. Tocará desde que empieza la Navidad. llegar la Navidad. Nos reunimos a diario y cada esquina del barrio se prende en felicidad. El entusiasmo y todo es felicidad. Desde que empieza la Navidad, salta el abrazo del feliz año. Sabroso cuando se prende una parranda en el barrio. Predomina el entusiasmo y todo es felicidad. Desde que empieza la Navidad, salta el abrazo del feliz año. Qué sabroso es disfrutar una parranda en el barrio. En cada esquina la gozará una parranda en el barrio. Y en Venezuela disfrutará. Patrimonios musicales de Venezuela. Cecilia Todd Vallenilla nació en Caracas el 4 de marzo de 1951. Comenzó su carrera artística en 1970. Se ha destacado con una excepcional voz para el canto venezolano y latinoamericano. Cecilia Todd demuestra su personalidad musical ejecutando el cuatro venezolano. Yo recuerdo al capataz de don Francisco Balbuena, que pasó la noche buena frente a la bomba La Paz. Yo recuerdo al capataz de don Francisco Balbuena, que pasó la noche buena frente a la bomba La Paz. Si me tierra, ¿dónde están tu tiempo pintoresco y los alegres bambucos de tus serenateros? Si el verbo de aquellos gaiteros pues se tornan tan grotescos del patiquín don Juanesco, que piropeaba con versos a las damas y sonjeros. Dime tierra, ¿dónde están tu tiempo pintoresco y los alegres bambucos de tus serenateros? Si el verbo de aquellos gaiteros pues se tornan tan grotescos del patiquín don Juanesco, que piropeaba con versos a las damas y sonjeros. Recuerdo el tiempo mejor, los viejos de aquella era, con tabacos, panetela y zapatos de charol. Recuerdo el tiempo mejor, los viejos de aquella era, con tabacos, panetela y zapatos de charol. Dime tierra, ¿dónde están tu tiempo pintoresco y los alegres bambucos de tus serenateros? Si el verbo de aquellos gaiteros pues se tornan tan grotescos del patiquín don Juanesco, que piropeaba con versos a las damas lisonjeros. Dime tierra, ¿dónde están tu tiempo pintoresco y los alegres bambucos de tus serenateros? Si el verbo de aquellos gaiteros pues se tornan tan grotescos del patiquín don Juanesco, que piropeaba con versos a las damas lisonjeros. Evoco aquellos cafés, el blu blu y la zulianita, en las noches exquisitas del buen brandy del Jerez. Evoco aquellos cafés, el blu blu y la zulianita, en las noches exquisitas del buen brandy del Jerez. Dime tierra, ¿dónde están tu tiempo pintorescos y los alegres bambucos de tus serenateros? Y el verbo de aquellos gaiteros que hoy se tornan tan grotescos del patiquín don Juanesco, que piropeaban con versos a las damas lisonjeros. Dime tierra, ¿dónde están tu tiempo pintoresco y los alegres bambucos de tus serenateros? Si el verbo de aquellos gaiteros que se tornan tan grotescos del patiquín don Juanesco, que piropeaban con versos a las damas lisonjeros. Las 4:08. Nuestra pasión es la cultura. 96.3 FM. Arpa, maraca y buche. Lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Farruko me dijo un día, con estímulo sincero, bueno, dinero me habló de un gran festival para todo el mundo entero. El mundo entero que fuera a representar y el bello golpe tuyero, el bello golpe tuyero, pero que también llevara del llano barrio copero, del llano barrio copero. Pero que también para, del llano barrio copero, del llano barrio copero. Le dije con mucho gusto, tengo que pensar primero, me llevaré dos arpistas que me suenen el cuerdero. Bueno, el cuerdero, eso tiene piñutas para cantar con esmero. Ay, con el mero, con tres parejas de baile que levanten el polvero. Con tres parejas de baile, con tres parejas de baile que levanten el polvero. Y el poeta Mario Díaz con Gabriel el guitarrero. Y el poeta Mario Díaz, y el poeta Mario Díaz con Gabriel el guitarrero. Con Gabriel el guitarrero. Voy a cantar con Reinaldo, con Teo y Jorge Guerrero, junto con ella William Perdomo, Virgilio y Reina Lucero. Reina Lucero, Cristóbal Jiménez lleva su canto muy placentero. Muy placentero, Argenizante, mi primo, que se ponga su sombrero. Que se ponga su sombrero, porque va con frecuencial con el árabe copero. Con el árabe copero. Que se ponga su sombrero, porque va con frecuencial con el árabe copero. Con el árabe copero. Yo quiero que Simón cante, Dona Elba Terrero, Isabelita Malicio, su bonito dinero. Crucen en mi hijo de brito, crucen en mi hijo de brito, una caravana negro. Rolito que no me falle, rolito que no me falle, cuando cuatrico viajero. Rolito que no me falle con un cuatico viajero. Y el poeta Antonio León, excelente compañero. Ay compañero, allá le voy a entonar un amanecer tuyero. Bueno tuyero y el alfa será el clarín como la luz del lucero. Bueno lucero y el perico de Miranda que lleve tu cancionero. Y un camión de poesía y un canto con avillero. Un canto con avillero para que bailen allá. Este joropo tuyero, Panchito. Para que bailen allá, para que bailen allá. Y este joropo tuyero. El tucán con Margarito, el tucán con Margarito, Panchito y José Cordero. Freddy López con Anita, Freddy López con Anita. Y el Gavilán Parrandero. Parandero, te llevo capironcela para gozar un tuyero. Para gozar un tuyero. Y José Manuel Barcón, lo pongo a cantar primero. Lo pongo a cantar primero. A ver si levanta ya una gringa con dinero. A ver si levanta ya, a ver si levanta ya una gringa con dinero. Ay, mediodía. Eso es lo que queremos, viajar con nuestra música. Las 4 y 13 minutos. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura y tradición. Canto esta parranda, que bien sabrosita, para saludar la verde clarita, para saludar la verde clarita. Canto esta parranda, para saludar al niño bendito que está en el altar, al niño bendito que está en el altar. Canto esta parranda. Saludando al niño y la Virgen María. Canto esta parranda con saludos gratos. Va a seguir pasando muchos buenos ratos. Va a seguir pasando muchos buenos ratos. Canto esta parranda y damos las gracias a los allegados y dueños de casa. A los allegados y dueños de casa. Canto esta parranda para los ausentes que aunque ya se fueron, los llevo presentes, que aunque ya se fueron, los llevo presentes. Paro esta parranda, con salutaciones, y en sus 20 años viva tradiciones, y en sus 20 años viva tradiciones. Las 4 y 16 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Las campanas de la iglesia están sonando. Las 4 y 19 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Las 4 y 19 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Al estilo de su gente. Con el sabor y cadencia de aquel gaitero de antaño, se nutre en todos los años la vanguardia de esta esencia. Con este calor gaitero resaltamos todo el año y decimos Venezuela, que somos tierra pionera, con humildad la llevamos. Con este calor gaitero resaltamos todo el año y decimos Venezuela. los tesoros incomparables. Con un conjunto gaitero que revienta las tarimas, incomparable el estilo lleva la gaita genuina. Con un conjunto gaitero que revienta las tarimas, incomparable. Las 4 y 22 minutos. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Las campanas de la iglesia están sonando. Las 4 y 25 minutos. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestra identidad. Eso es Alba Ciudad. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Pero esto ya terminó, nuestro amor se derrumbó. toditico en un segundo. Nuestro amor se derrumbó, toditico en un segundo. Ahora vivo dando tumbo, ahora vivo dando tumbo. La vida me importa poco, porque ando como loco, porque ando como loco, con un dolor muy profundo. Así no puedo seguir con este gran malestar, sin mujer y sin hogar. Lo que prefiero es morir, ya no aguanto este sufrir, porque mucho la adoraba. Ya no aguanto este sufrir, porque mucho la adoraba. Porque ella me traicionaba, porque ella me traicionaba, dejándome un gran dolor. Y en los brazos de otro amor, y en los brazos de otro amor, ayer tarde vi a mi amada. Yo no sé qué me pasó cuando vi esa horrible escena, porque encontré a mi morena con otro que no era yo. Mi corazón se paró, sentí que me desmayaba. Mi corazón se paró, sentí que me desmayaba. No creí lo que miraba, no creí lo que miraba, no lo podía creer. Al ver que era mi mujer, al ver que era mi mujer con otro hombre abrazada. ¡Qué dolor! Las 4 y 28 minutos. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita albaciudad.org. Albaciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. No abandones residuos que puedan provocar un desastre. Abandonar residuos como botellas y objetos de cristal que actúan como una lupa, papeles u otro material combustible puede acabar en terrible tragedia para el medio ambiente. Recoge siempre los desechos y residuos que produzcas y déjalos en los basureros correspondientes. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará. Agenda Cultural. ¿Quieres ser parte del taller Teatro de Terror? Dirígete al piso 6, sala B de la Casa Rómulo Gallegos, todos los martes a las 5 de la tarde. La Casa Rómulo Gallegos se encuentra ubicada en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡Llégate! Décima octava Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2022. Hola, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Soy Geraldina Colotti, periodista y escritora italiana, analista internacional. Quiero invitar por esta vía a escuchar la voz participativa y popular de Alba Ciudad, que 96.3, que siempre nos acompaña, también a venir a visitar y a comprar los libros de esta maravillosa feria, porque el lema resume todo este esfuerzo que tenemos que hacer todos y todas de leer Descoloniza. Tenemos que descolonizar no solamente el planeta, sino que también el imaginario que lleva tantos jóvenes, sobre todo los países capitalistas, a ser confundido y confundida y a no saber de qué lado de la barricada se tiene que situarse. Al contrario, los libros, la lectura, ayuda a entender que es una cuestión, como digo, nuestro

Las 4:38. Las 4:42. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. lo que decía ahí. Pero para sorprenderla, y yo vine y le hablé en guayú. Le dije el tapuín tu puchua, y en el huaco du madui. Le dije el tapuín tu puchua, y en el huaco du madui. Y yo traduje el idioma en los gringos, con un traductor que culpó la ley. Mientras que ella la lengua de los indios, no dio para traducirle en inglés. Mientras que ella la lengua de los indios, no dio para traducirle en inglés. Ahí quedó un poco sorprendida, y le gusta chatear conmigo. Las 4 y 47 minutos. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.

Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Te invitamos a disfrutar sesiones Zendis, conciertos en vivo, variados en géneros musicales. Todos los sábados a las 9 de la mañana, sesiones Zendis por Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía Trina de Aquiles Nasoa. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Cuarto Grado. Todo está en calma, la noche se ilumina con una luna de marfil y oro. Las ranas y los grillos forman un coro. El aire huele a tierra de pimpina. Al pie de la ventana, en una esquina, hay un muchacho cuyo nombre ignoro, hablando con su novia más que un loro. La muchacha en cuestión se llama Trina. ¿Te acuerdas, Trina?, le pregunta el mozo. ¿Qué me ofreciste un beso bien sabroso si conseguía un trabajo con un buen sueldo? Y la joven esquiva como un gato, se le queda mirando largo rato y al final le responde: no me acuerdo. Una producción de la Escuela Primaria Ramón G. Bonfil, Pachuca, Hidalgo, México, Bulbo Radio Experimental, Polux Radio y... Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Periodistas de Venezuela. Arturo Uslar Pietri, abogado, filósofo, político, productor de televisión y escritor, considerado como uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en Venezuela. Autor de la novela Las Lanzas Coloradas, El Camino de El Dorado y La Isla de Robinson. Además de escribir el artículo Sembrar el Petróleo, publicado el 14 de julio de 1936 en el diario Ahora. Arturo Uslar Pietri también fue embajador de Venezuela ante la UNESCO, senador, ministro de Educación y secretario de la Presidencia durante el gobierno de Isaías Medina Angarita. ¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos. Las 4 y 59 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, ama lo que sea. Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez. Pero esta vez a mí me tocó perder. Del mundo somos amigos. Hacemos escondido, yo solo en mi cama y yo es el testigo. Mike Morato, ¿cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que era pa' mí. Dile a tu amiga que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tu amiga que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Oh, yeah. Salió medio bicha la tipa, pero lo merita, así que tato Gucci. Ey, como el father yo le digo cuchi cuchi. Ey, ey, tiene una amiga media Gucci. Ey, así que si Patrison se activa, no más nada se diga. Bailó la cumbia en Colombia, sigo la rumba, curó mi pena, regué las calles de Cartagena, deja lo malo, sácalo fuera. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese bon bon girl, es una asesina cuando baila, quiere que I'm like,